Vámonos, Alex. Con sabor del cielo, papá. Así. Mi refugio, tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro, y a tu lado yo caminaré. Confiaré, tú eres mi esperanza. Con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Eres luz que mi vida alumbra. Confiaré, tú eres mi esperanza. Yo creo. Esperanza.